Hola, mi nombre es Miriam Martino. Esta vez estoy reestrenando Reflejos Todo en Uno. Es el nuevo espectáculo musical que estoy presentando con libro de Walter Peña y mío y puesta en escena y dirección de él. Y la actuación y el piano de Martín Pavlovsky. En realidad es un recorrido por canciones atesoradas largamente por mí, porque hay canciones de Pedro Aznar, Vinicius de Moraes, Spinetta, Gershwin, Gieco, en fin, Castillo y Troilo. Y hay algunos textos que van uniendo canción y texto y a su vez hilvanando una historia. Los textos son algunos de Miguel Hernández, de María Elena Walsh, hay alguno también nuestro, en fin. Lo que se cuenta yo creo que es muy personal lo que cada uno va a recibir, pero es una historia de vínculos, de afectos, de emociones, de etapas. Es una mirada, la mirada que puede tener cierta distancia hacia la infancia propia, hacia los primeros amores, la alegría, el desencuentro. De todo eso habla, por eso Reflejos Todo en Uno. La idea es compartir fragmentos de vida, y por eso también las sensaciones que nos dice el público que recibe es que se siente en algún momento conmovido, emocionado. Eso nos gusta, así que los esperamos todos los domingos a las 20:30 en el Centro de la Cooperación, Corrientes 1543.